junto a mí. Tu piel es de seda, tus labios rubí. Frágil, cual mariposa que se ha perdido junto a un rosal. Te tengo en mi mente, en un sueño sin fin. Y tu voz como una nube que ya se alejó y te vas de mí al salir el sol, dejándome aquí sin tu amor. Y tu voz como una nube que ya se alejó y te vas de mí al salir el sol, dejándome aquí sin tu amor. Suave como la brisa siento tu cuerpo muy junto a mí. Pieles de seda, tus labios rubí. Frágil, cual mariposa que se ha perdido junto a un rosal. Te tengo en mi mente, en un sueño sin fin.